uno por día. Vos estás al derecho, dalo vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Para no estar, las cosas a veces salen mal, te cuesta entender, pero la luchas, no nos queda otra que cantar. La frazada te deja fuera los pies, a la almohada te pregunta por qué, el alcohol te supo acompañar, pero con otro te volvió a engañar. El mejor lugar que ofrece el baño no se puede evitar que está ocupado por nosotros que somos ermitaños, diferentes, locos, despoblados. Para caminar y sentir la gloria que no es tal. Todo parece cerca, esta vez lo tendré, pero un pañal cagado recibo otra vez. Ahora las esquinas ya no son del arrabal, son de hipócritas que te van a cagar. Mentiras verdaderas, mentiras nada más, las urnas sin promesas queremos vomitar. El mejor lugar siempre es el baño, no se puede evitar que está ocupado por nosotros que somos ermitaños, diferentes, locos, despoblados. El mejor lugar siempre es el baño, no se puede evitar que está ocupado por nosotros que somos ermitaños, diferentes, locos, despoblados. Nol Belto estábamos escuchando de su disco, que es el... ¿Qué número de disco es, Colo? Es el segundo disco. El segundo. Su disco, básicamente, el disco del pan. Disco del pan. El disco del pan. Y aquí estamos. ¿Qué me cuenta? Bien, estamos contentos. Vamos a presentarlo por primera vez. Vamos a tocar en el Salón Pueyrredón. Bueno. Y bueno, estamos contentos. Vamos a tocar de las manos de las Bodas Químicas, acá con el compañero Nicolás y el autor Ezequiel. Así que bueno, motivado para la fecha del sábado, para dar todo, como siempre. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y en qué estado está Nol Belto ahora? Hablábamos un poco afuera del aire de alguna que otra cosa, pero más allá de eso, ¿cómo se siente hoy Nol Belto? Hoy Nol Belto está en su mejor momento. En su mejor momento. Después de pasar varias crisis y momentos emocionales, hoy se podría decir que está en su mejor momento, donde se da cuenta que lo que hace lo disfruta. Y bueno, para llegar a eso pasamos muchas crisis. Cuesta darse cuenta, ¿no? De que sí, de esas cosas. Cuesta darse cuenta y valorar nada, las pequeñeces. Porque hoy estamos tan atareados en el día a día y en la vorágine del tiempo que nos corre que no valoramos nada. Y bueno, tardamos un par de años en darnos cuenta, varias canciones, discos, y ahora estamos juntos de vuelta, así que con ganas de tocar y nada. Bueno, maravilloso. Disfrutarlo. Bienvenido sea entonces este momento de plenitud. Sí, a full. Y que sea lo más perdurable posible. Sí, estamos tocando mucho. El otro día tocamos José C. Paz, el otro día en Emergente. Estamos con fecha y motivados. Bueno, bien. ¿Y hay como proyección de hacer un disco nuevo? Sí, tenemos la mitad de un disco grabado. La idea es grabar la otra mitad antes de fin de año. Y nada, preproducimos los temas a principio de año, ya los grabamos. Y nada, bueno, acomodarnos, porque como estamos con... Hay otro chico que tiene otra banda, se llama El Exilio Universal, que también está con ese proyecto. Y bueno, ahora nos dedicamos a tocar, termina a mitad de año y nos ponemos a preproducir los temas para grabar antes de fin de año y el año que viene sacar un disco nuevo. Nos gusta más hacer canciones que tocar un poco. ¿Sí? Bueno, sí, pasa un poco. Pasa eso. El laburo interno lo disfrutan, el hecho de componer. La composición, la búsqueda musical. Este disco ya es diferente del primero y el que viene es más diferente todavía. Así que bueno, estamos en la búsqueda de eso. ¿Hacia qué rumbo podrías definir que va? Es difícil. O este que tenemos hoy, que es el que va a encontrar la gente este sábado en el salón. Sí. ¿Cómo definirías? ¿Hay un evento? Hay un evento. ¿Cómo se llama? Que lo voy a googlear. Y entrate si querés a tanto a Nolbelto o a las bodas químicas y ahí está el evento. Pero liqueado. No sabés cómo es el nombre. Noche Camaleónica. Noche Camaleónica. Exactamente. ¿Por qué Noche Camaleónica? Noche Camaleónica porque es una noche que va cambiando de color según la ocasión. Y en este caso la ocasión da un periplo de diversidad. Sí, para todos. Que bueno, que es más que interesante. Y bueno. No, es sábado 20/5. Noche Camaleónica en el salón. Bueno, muy así bien. Así es el evento, sí, ¿no? Digo porque... Es para que la gente lo busca, busca y... Muy bien. ¿Y qué encontró? A ver, ¿qué le pareció lo que ve? Ábalos. Ahí te hago clic, para que hago clic. Hay un flyer que dicen que empieza a las 21 horas. ¿Qué hay? A ver, abra el flyer. Abro el flyer y dice, electroquímico, dice, set electroquímico. 21 horas. Eso va a ser el amigo Rocco que está llegando ahora en un radio taxi con material exclusivo para... Bueno. Por después, si lo chorean, ¿no? Por si lo chorean, claro. La inseguridad. Después, ¿cómo sigue el set? 22 horas las bodas químicas, 1. Bien. Que son las primeras pastillas, ¿qué serán? Es la primera dosis. La primera dosis. Sí, hay que tomar una a una hora y después otra hora. 23, Maybe Uhu. Maybe Uhu, una banda de lobos. De lobos. De lobos sueltos. Bien. Continúa, continúa el set. De lobos allá, la laguna de lobos. Exactamente, o sea, ahí muy, al lado. Muy lindo lugar. Hermoso. Muy lindo. Cerca de Cañuela. Una ¿no? envidia les tengo a estos Maybe. Hay tren lindo. Para allá, está muy hay lindo sí, para ahí. La verdad que vale la pena. Está genial. A las 00 horas, o sea, ya estamos hablando del domingo, Ardilla. Ardilla. Hemos hablado con Juan Ignacio aquí. Juan Ignacio de la UMI. Exacto. Tocardilla. 01 Nolbelto. Nolbelto, aquí tenemos la presencia in situ. Claro. 01:50, y espero que sea puntual este pibe. Intervención Ábalos. Intervención Ábalos. Que puede ser que haya una intervención Ábalos previa. También que esa la vamos a dejar en una sorpresa, en un supuesto, cuando amerite. Eso. Parece van los hermanos Ábalos. Esa, muy bien, muy van, bien. El que queda, va. Va, sí. Después, 2:15 las bodas químicas. Dos. Y 02:45 set a mover el culo que se acaba el mundo. No sé si el culo, a mover que se acaba el mundo. Bien. Esto okay. Es la noche camaleónica, diversa. Esto es Salón Pueyrredón este sábado. Este sábado. Y Nolbelto, ¿qué onda? A la 01. Bien. 01. Motivados, un poco de rock visceral. Tenemos al amigo Rocco Collado, que está en ahí asomándose, que es el que va a estar musicalizando no solamente el set electroquímico, sino también el set a mover, que se acaba el mundo, y también alguna que otra intervención en el medio. Qué bueno. Pero bueno. O sea, ¿se va a poder bailar? No se puede bailar en ningún club de música hasta que la AGC y la nueva ley de clubes de música salga a la luz, que esperemos que próximamente... Entonces, ¿habría que prohibir a todos los DJs que pongan música? No, los DJs van a venir y la gente va a mover. No sé si va a bailar. El término baile... parece como para decir... mí, habría que poner 500K todo el tiempo todo en el evento. Así nadie baila. Se puede bailar solamente arriba de la mesa. Esa es la consigna. Sí, pasa que, bueno, lamentablemente tenemos ordenanzas municipales que hoy por hoy interpretan la palabra baile como si uno se sube a American Airlines y dice... Bomba, bomba, es lo mismo. O sea, en realidad uno puede tener... Bueno, es lo que pasa con las bodas químicas, siempre pasa eso. ¿Qué pasa? Bomba, bomba, dicen. Todo. Al paredón. El público. Bomba, bomba. Al paredón. Bien. Este disco que tenemos acá básicamente es... ¿El último de ustedes? Es el último. ¿O es el nuevo? No, es el último disco, lo produjo Claudio Canavo, que es el bajista de la Mississippi, que recién sí, hay un disco. Que tocan este fin de semana, sí. Tocan ellos, es justo lo tocan el sábado, no nos pueden, tocan en otras tiendas, si no me equivoco. Sí, totalmente. No puede venir, pero bueno, el tipo nos abrió un paño musical muy amplio, de mucha experiencia. Qué bueno, Canavo. Se involucró con nosotros de la preproducción a medias, porque estos temas ya estaban medio curtidos, y los que estamos grabando ahora están de la previa. Y... Un disco que dedicaron muchos temas a muchos grandes, ¿no? Sí. A muchos referentes de lo que puede ser la literatura, la música, no sé. Gente loca. Sí, son inspiraciones, la verdad que... Suicidas. Sí, de todo un poco, porque la verdad que está bueno contar historias. Sí. Me parece que ahí pasa un poco la sensibilidad de las personas que se identifican con otras. Y bueno, y el autor de las canciones, Sebastián Tromps, es un gran artista y escribe muy bien y se involucra con las personas y puede relatar historia de una manera muy, muy linda. Sí. Entonces, bueno, nada. Por eso, bueno. Por eso hay muy dedicada a muchas personas que, nada, evidentemente nos influencian. ¿Influencian? ¿Cómo se dice? Influencian. Lo dijiste, lo dijiste bien. Está bien, se entendió. Nos influencian. Lo dijiste en francés. A partir de ahora lo voy a decir siempre así. Los influencian. Los influencian. Pero bueno, dentro de la lista de temas hay, que es verdad, ¿no? Porque está el tema 3 para Omar. Para Omar, Omar Chabán es un gran referente de todos nosotros, la verdad que... Bueno, nos marcó a todos. Y sí. Tenemos el tema número 7. Lástima la película de cemento, pero bueno. Parece que no hay, la vi, la película. Hay visiones buenas y visiones negativas. Sí. Me extraña que usted venga un pensamiento negativo. Raro en usted. Pero bueno. No, negativo no. Simplemente que me pareció que no es representativo de lo que fue cemento. Eso sí. Claro. Me eso pareció sí. que la gente que habla, digamos, como referentes, no son los referentes. Pergolini no es un referente. Son los referentes de una radio que en ese momento cobraban... por la publicidad y que, bueno, Omar tenía algún tipo de intercambio, pero no referentes de lo que pasaba dentro del cemento. De la cultura. Sin duda. Porque eso es un lugar ampliamente cultural. Eso nomás. El tema número 7 para Rolling Floyd. Sí, Rolling Floyd. Es una anécdota muy graciosa de uno de los integrantes de Los Inconscientes, el Balurdo. Sí. Que se quedó, nos fuimos de gira al norte argentino y nos fuimos todos y él se quedó de viaje. Y tuvo la mala experiencia de que al lado de su carpa se hospedaron unos italianos, me parece, y desconfiaron de él. Y lo acusaron de que había robado, le había abierto la cartera, porque bueno, el look de las personas de Los Inconscientes Balurdo, como el mío, no ayuda mucho. Y lo... Depende para qué. Pero bueno, yo voy caminando por ahí y me acerco a esa carpa, no me acerco a la otra. Es verdad. Pero para la policía de Interpol, que circula por Humahuaca, la cara de Rolling no era la más indicada. Sí. Y se lo llevaron detenido por portación de rostro y porque lo acusaban. Claro. Y bueno, y esa historia se la contaron a Trompis, que es el cantante, y escribió una letra hermosa. Nada. Viviendo un poco lo que se vive hoy, ¿no? La discriminación la condenación a la gente por el prejuicio. Pero bueno, siempre ligado a las historias cotidianas de todos nosotros, ¿viste? Que lo vivimos. El track número 9 para Alfonsina. Para Alfonsina Storni. Una poetisa hermosa que bueno, nos contamina, ¿viste? Con energía para escupir a la sociedad un poco. Y tenemos también para Chinaski. Para Chinaski, gran autor, hermoso. Toda gente loca. Hay uno que cierra, es más loco todo para Carlos Salvador Vilardo. El último es para Carlos Salvador Vilardo. Es un tema que nadie comprende. O sea, ¿es un grupo vilardista? No es un grupo vilardista. Lo que pasa es que Vilardo es un personaje tan particular que despierta muchas emociones. Entonces, nada, el autor le dedicó una canción. Fuimos a tocar a Pura Vida de la Plata. Sí. Y fue un momento único e inexplicable cuando la gente... O sea, bueno, nadie nos conocía. Y de repente, bueno... cantante le dedica el tema a Carlos Salvador Vilardo y se acercaron los hinchas de Gimnasia y los hinchas de Estudiantes y parecía que estaban mirando, no sé qué estaban mirando, ¿viste? Una banda loca y estaba bueno y fue un buen momento, la verdad. ¿Los de Gimnasia se ofendieron, no? No, los de Gimnasia es como que no se ofendieron porque se reían. Siempre está todo tratado desde el humor, me parece, ¿no? Hay que reírse un poco de nosotros mismos porque si no nos reímos de nosotros mismos estamos fritos. Sí, estamos condenados al sufrimiento ya de la previa. Y bueno, las letras tienen un toque de humor, de ironía. Y bueno, y el personaje de Vilardo, que es súper controversial, lo tomamos con humor. Y bueno, la gente se reía, los de Gimnasia se cagan de risa y los de Estudiantes se van a llorar de emoción, nos pedían el disco después, una locura. Muy bien. Sí, buena onda. Bueno. Y después este quiero aclarar también, sí, porque este no está dedicado, pero Fugaceta está dedicado a los ladrones del asalto al Banco Río. Ah. Que bueno, tuvimos la suerte de conocerlos y... Y nada, toda esa gente te contagia una energía muy positiva y esta gente es una... Fugaceta era uno de ellos. Fugaceta es Luis, o sea, es en homenaje a la frase que utiliza Vitete, que les pide 10 cajas de pizza, cuando ellos ya estaban en su casa mirando la tele como, o sea, los... La repercusión de... Claro, los policías entraban a allanar el banco y ellos ya estaban en su casa y le pidió 10 pizzas de Fugaceta. Y se la mandó, claro. Y se la mandó y es una locura y nadie se dio cuenta que la Fugaceta, la metáfora, bueno, los tipos chorearon un banco no sé cuántos millones de veces sin fierros, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Gente, artistas de la vida, de la actuación, una locura. Bueno, interesante como para escuchar capaz, ¿no? No sé cuál es el que a usted, Manuel Palacios, más le motivó para poner... Todas me parecen buenas historias, interesantes. Creo que estoy entre Fugaceta y la de Vilardo. La de Vilardo. Sí. ¿Qué hacemos? Y usted decida. Podemos empezar un poquito por Bilardo y después vemos un poquito de Fugazeta. Vamos a escuchar entonces el track número 12 del disco, básicamente de Nolvelto, con su canción Para Carlos Salvador. Quiero un fondo blanco del bidón. Hay problema de contención, de ¿cómo falta? Que falta un poco de Activia, que anda necesitando laxantes. Recetado por el doctor, ¿no? Que no es una cosa menor. Nos quedaba pendiente escuchar un poco de Fugaceta, con esta historia del robo al Banco Río. ¿En qué año fue eso, más o menos? Y hace 10 años, me parece. Aproximadamente. Iba a decir 2008, El año pasado, se cumplieron 10 años el año pasado. Dice, bueno. Fugaceta es el track número 2 de este disco de Nolvelto. Básicamente que van a estar presentándolo este sábado en la noche camaleónica del Salón. Así que, si les parece bien, escuchemos Fugaceta. Vamos a estar ahí entonces juntos el sábado, Nolvelto haciendo su presentación a la 1 de la mañana, dentro de la noche camaleónica. Muchísimas gracias por la invitación, Nico. No, un placer de estar acá en la tribu, gran radio, compañera de emociones que siempre nos ha pasado y nos ha estimulado, así que gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos todos el sábado. Nos vemos el sábado, se va a dar puerta a 21 horas. Vengan temprano porque está bueno ver todos los grupos. Y más allá de eso, va a haber como un set de música particular en la primera hora que va a estar a cargo de Rocco Collado, que ahora en instantes vendrá al estudio a charlar un poquito sobre después eso. Después de la tanda. Después de la tanda. Y los que vengan, los primeros 50 que lleguen, se van a llevar gratis 16, el maxi single que editó Las Bodas Químicas de su primer corte del nuevo disco Juguete de Troya. El simple se llama Camaleón y contiene varios remixes, así que podrán retirarlo gratis a los primeros 50. Si a no, llegar temprano. A llegar temprano y disfrutar de la noche camaleónica. Bueno, Colo. Bueno, viejo, muchísimas gracias. Nada, nos vemos en la prueba de sonido. Nos vemos en la prueba de sonido. Bueno, a la vuelta está el amigo Rocco Collado y charlaremos un poco más de todo esto.